Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Una serie de episodios para explorar de cerca la historia del blues. En Autopista 61 ya ha sonado en un par de ocasiones la música de Sonny Boy Williamson II, cuyo verdadero nombre era Alec Rice Miller, y que fue una figura de enorme importancia en los años 40 en Memphis. Aunque Alec Miller reclamaba para sí haber sido el primero en utilizar el sobrenombre de Sonny Boy Williamson, lo cierto es que hubo un Sonny Boy Williamson primero. Este músico, nacido en Chicago, al igual que Alec Miller, tocaba la armónica y fue uno de los bluesmen más populares de su generación, siendo una clara influencia en músicos como Junior Wells o el propio Muddy Waters. El verdadero nombre de Sonny Boy Williamson I era John Lee Williamson y grabó principalmente para el sello Bluebird. Su mayor éxito fue Good Morning, Little Schoolgirl. Sonny boy's a little schoolboy. I woke up this morning. I woke up this morning. Lord, I couldn't make me no. Lord, I couldn't make me no time. Why that I didn't have no blues, woman, but I was all messed up in mine. Now you be my baby, come on and be my baby, I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, then I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over this land. I'm gonna fly all over this land. Oh. Don't find the woman that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. Aunque la figura de Sonny Boy Williamson I ha quedado eclipsada por la popularidad del blues de posguerra de Alec Miller, lo cierto es que el músico de Chicago fue pionero en diversas técnicas de la armónica que más tarde serían adoptadas por otros armonicistas de blues. Como decíamos, fue de gran influencia para Junior Wells, otro armonicista de Arkansas, que hizo su debut discográfico en el sello Stage de Leonard Allen en 1953. En la sesión se grabaron algunos temas que tuvieron un buen resultado comercial, como este Eagle Rock. En esta grabación, Junior Wells estaba acompañado por el piano de Johnny Jones y la guitarra de Elmore James, el rey de la guitarra slide, como ha sido calificado. Elmore James, como tantos otros, trabajó en el campo hasta que decidió ser músico ambulante. En su época en las calles, conoció a Sonny Boy Williamson II y a Robert Johnson. Su carrera discográfica comenzó en 1951 con el sello Trumpet Records y entre sus muchos éxitos, además de la famosa versión del blues de Johnson, That's My Broom, se encuentra una composición propia que se ha convertido en otro de los estándares del género, The Sky Is Crying. El sonido de Elmore James ha influido a músicos de blues y rock como Jeremy Spencer de Fleetwood Mac, Brian Jones de los Rolling Stones, Alan Wilson de Canned Heat o el guitarrista de Texas Steve Ray Vaughan, que además de versionar The Sky Is Crying, tiene otras versiones de Elmore James como la que grabó el 19 de enero de 1984 para la serie de Martin Scorsese Presenta el Blues. Se trata de la composición de Elmore James, The Things That I Used to Do. Stevie Ray Vaughan está situado en el número 12 entre los mejores guitarristas del mundo según la revista Rolling Stones y el número 8 según Guitar World. Además de Elmore James, sus influencias principales vienen de músicos como Albert King, Otis Rush o el mismo Jimi Hendrix, que a su vez reconocía a Elmore James entre los músicos por los que él había sido influido. El álbum de Jimi Hendrix, The Last Experience, que recoge sus últimas actuaciones en vivo, incluye esta versión del tema de Elmore James, Bleeding Heart. Thank you. Junto a Elmore James, Jimi Hendrix citaba en un número de Guitar World de 1968 como sus principales influencias a B.B. King y a Muddy Waters. Y Billy Cox, el bajista que acompañaba a Hendrix en la banda Band of Gypsies en 1969, recordaba que cuando ambos servían en el ejército, escuchaban básicamente a artistas como Albert King o Jimmy Reed. Otro de los referentes del blues eléctrico que no solo fue una importante influencia para Hendrix, sino para otros muchos músicos como Elvis Presley o Eric Clapton. Jimmy Reed, como Elmore James, tuvo sus años de músico callejero por las ciudades de Mississippi hasta que en 1943 se trasladó a Chicago. Tras pasar por el ejército, firmó con el sello BJ y lanzó You Don't Have to Go en 1955, alcanzando el puesto número 5 en las listas de rhythm and blues americanas. Thank you. El principal responsable de la llegada de Jimmy Reed a la escena musical fue el hombre que precisamente le enseñó a tocar la guitarra, Eddie Taylor. Este guitarrista, nacido en Mississippi y trasladado a Chicago en 1949, nunca consiguió la popularidad que sus compatriotas a pesar de su importancia en la escena del blues de Chicago. Además de trabajar con Jimmy Reed, grabó con John Lee Hooker, con Big Walter Horton y con Sam Lay, entre otros. Con el sello BJI tuvo un puñado de éxitos locales en los años 50, aunque nunca llegaron a ser verdaderos éxitos comerciales. Entre ellos estaba Big Town Playboy o este Bad Boy. Bad boy, long, long ways from home. I'm just a bad boy, episodio de hoy de Autopista 61 ha empezado con la armónica del primer Sonny Boy Williamson y termina con la voz y la guitarra de Eddie Taylor. A pesar de ser ambos figuras muy influyentes en su época, ninguno de los dos llegó a alcanzar el estrellato que conseguirían muchos de sus compañeros. Entre medias, hemos tenido ocasión de escuchar a otros maestros de la armónica como Junior Wells o a virtuosos de la guitarra como Stevie Ray Vaughan o Jimi Hendrix. Confío en que hayáis pasado un buen rato y me despido desde este tramo de la autopista, no sin antes recordaros que no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.